de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Muy buenas noches. Otra vez aquí saludándoles. Mi nombre es Sara Carolina Flores. Nuevamente aquí en el programa Pélame la Naranja, especial a lo trans. Por favor, no te olvides en escucharnos en 940 AM, Radio Casa de la Cultura, en todas las páginas de Facebook de Crisalis, Pélame la Naranja, y también en Facebook de la Casa de la Cultura. Estamos aquí para empezar un programa más de Pélame la Naranja. Está Carlita también, ya mismo llega, también ya llega nuestro invitado. Hemos estado en el corre-corre y vamos a tocar un tema que, si bien es cierto, es que esta semana ha dado mucho de qué hablar, que es la eliminación aquí en la ciudad de Quito y en otras dos ciudades también de los reinados. La reina, aquí en Quito, por ejemplo, reina de Quito ya no se va a efectuar. Ha causado muchos comentarios, ha causado muchas voces en contra. Voces en contra, voces a favor, controversia. Gracias, Panchito. Y vamos a leer un reportaje sobre este tema, justamente. Y dice así: esta es de la elección de reina de Quito, no será ya un evento del municipio de Quito. Según la reunión, representantes de la Fundación Reina de Quito se reunieron con la presidenta del Patronato San José, Liliana Yunda. Aunque la directora ejecutiva de la Fundación Reina de Quito, Sofía Arteaga, confirmó que se reunió con Liliana Yunda, presidenta de la Unidad de Patronato San José, no dio más detalles sobre dicho encuentro. Sin embargo, en un comunicado emitido ayer, se confirmó que la decisión del alcalde Jorge Yunda y del Patronato San José se eliminará. La elección de Reina de Quito no es revocable, o sea, es decir, que esto ya está decidido, no va a haber reinado. Ante esto, las ex reinas manifestaron que serán ellas las encargadas de organizar el certamen para contar con una reina de Quito que será una mujer que represente la solidaridad, la inteligencia y el compromiso social para continuar trabajando con el beneficio de obras sociales que por más de 35 años la fundación ha venido realizando. Wow, esto sí ha causado mucho revuelo. Hemos voces a favor, voces en contra. Obviamente las voces feministas están, que aplaudimos, porque yo soy feminista y también me incluyo en ese. Pero vamos a armar polémica, porque también Carlita también ella está como que sí, como que no. Entonces no sé, Carlita, si vienes a dar tu opinión, ya que ya llegó nuestro invitado, así que vamos a presentarlo. Bueno, Carlita, buenas noches, me presento, soy Carla Piliajo. Estamos aquí en este programa tratando de levantar un poco de polémica, porque parece que en ciertas ciudades, ya como Quito y La Tacunga dieron ejemplo, entonces están tratando, también Guayaquil, también tenemos que hablar la decisión que tomó Guayaquil acerca de la reina de Guayaquil también. Claro, de que no debe ser tampoco discriminatorio por el hecho de estar embarazada o no. También Loja también por ahí se suena algo, y la más sonada también, que está causando también polémica, es la decisión de Puerto Viejo en también ver la posibilidad de incluir a una

Bueno, voy a robar 5 segundos, 5 minutitos, ya que aprovechando, Cristian, tú que eres un animalista a muerte. ¿Qué pasó con este tema de las tres organizaciones que protegían los animalitos? ¿Qué decisión tomaron? ¿Qué pasó con el resto de perritos que están aún, creo, tengo entendido que aún están en estado de revisión y todo ese tema? Claro, bueno, realmente es como penoso que hayan fallecido estos animalitos que, ustedes saben, estaban en un refugio, saliendo de situaciones sumamente lamentables en la calle, maltrato, abandono, atropellamiento, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y uno cuando tiene un refugio lo que espera es que sus animalitos tengan una vida feliz, digna. Y a nosotros normalmente nos cuesta desprendernos de nuestros animalitos y entregarlos en adopción. Entonces imagínate que ocurra esto, es totalmente doloroso para las personas que estaban cuidando a los animalitos, ¿no? Pero como sociedad también es bien triste, porque nos damos cuenta que no estamos preparados para ciertas contingencias, en este caso la falta de protocolos, de pronto, de cómo se manejó la información, de cómo se manejó el protocolo. El tema del manejo del alimento que ingresó a lo... Puede ser también eso, a pesar que los compañeros de estas organizaciones tienen su forma de manejar este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, o sea, aquí todavía no podríamos decir que fue un envenenamiento o que fue contaminación de comida. Se está intentando indagar, al menos como tener pistas, ¿no? Se sabe que de los tres refugios la sintomatología fue diferente en los animalitos. Entonces eso también es como que de pronto no nos podría decir que no fue, podría no haber sido un atentado o fue algo mucho más complejo. Pero lo que se está haciendo es como desde es tratar de apoyar en clarificar este tema, ¿no? Sé que hay un colectivo independiente al municipio que ha puesto una recompensa por recibir información. Sí, $2,000. $2,000. Entonces, bueno, son iniciativas que en otros países funcionan y que están regularizadas, ¿no? Aquí yo entiendo que eso en ese sentido, como ofrecer recompensas, no es algo que sea como tan, que vaya tan de la norma, ¿no? Y menos en estos procesos que son tan difíciles de esclarecer, lo digo lastimosamente, porque todavía el sistema judicial del país de pronto no está preparado. Incluso ahorita en este momento estamos tratando el tema de las reformas al COIP, y una de las cosas que en las que nos podemos sentir como, digamos, entrampados es cómo, una vez aprobado el COIP, como nosotros lo queremos, tipificando la pedofilia, la zoofilia, cómo se instrumenta después del aparato jurídico. Es decir, si se lo hace por acción privada o el Estado toma estos casos como atención estatal, ¿no? Entonces hay cosas que hay que clarificar todavía. Y todo esto pasa y nosotros no tratamos de dar luces, de tener luces al tema. En el tema ya específico. Sí, tú me estás diciendo que no es como que se está llegando a una conclusión que no fue un envenenamiento de los animalitos. Puede ser como no puede ser. Puede ser como no puede ser. Realmente hay varias opciones, teorías, digamos, hipótesis, como que fue un tema de que la comida de pronto se contaminó en algún momento del proceso, que fue contaminada, que fue envenenada. Pero la gente, bueno, yo lo he percibido, la gente no tiene esa costumbre de tener a un animalito, a un perrito. A veces tienen perros por tener, y eso creo que se contagia también a nivel, ¿no? Claro, y sabes que ese es el peor contagio, creo, realmente, el tema de la desidia, de la despreocupación, del maltrato, porque como tú bien dices, si no pueden tener un animalito, no lo tengan, porque no es obligatorio. Es como, no sé, te diría, es parte del ejemplo que nosotros le damos como a nuestros hijos, sobrinos, familiares, ¿no? De cómo tratamos a un ser. Entonces, ellos... Desde ahí nace el maltrato. Si una persona es capaz de maltratar a un animalito, puede maltratar a una persona. Claro, imagínate en el asunto cuando tú les enseñas con el ejemplo, digamos, a los niños de que ya me cansé del perro, vamos, lo abandonamos, lo amarramos en el parque. No nos sorprendamos que a la vuelta de los años seamos nosotros ya en estado de viejitos que nos abandonen o nos dejen o nos manden a pedir limosna en la puerta de una iglesia, ¿no? Entonces, realmente son cosas preocupantes, es el tema de la formación, cómo estamos formando a los niños. Pero yo también veo que afortunadamente las nuevas generaciones, los niños, chicos, tienen como esa conciencia nuevamente reconectada con el ser, ¿no? Que en un momento todos fuimos muy empáticos hacia el ambiente, la naturaleza, los seres vivos, hacia niños, niñas, hacia la persona que es diferente, a la persona que piensa distinto. Cuando somos niños, simplemente es, nomás no nos interesa nada más. Tenemos que concientizar. Realmente hay un informe que leí que decía que nosotros, si seguimos con este estilo de vida, nos queda 30 años de poder estar calmadamente viviendo en el mundo. Y claro. El maltrato de animales como un ejemplo del ser humano despreocupado y que no le ve como algo esencial y desperdicia el agua y comienza a maltratar. Así es. Bueno, así si hablamos de atentado contra la naturaleza, yo tendría algunas denuncias que hacer. No, justamente esta semana en el parque de Solanda había una fuente de agua, una fuente de agua que se supone que debía ser protegida. Pero ya esta semana se taponó esa fuente de agua, lo mandaron directamente al alcantarillado y lo van a cubrir, lo van a rellenar. Entonces eso yo sí diría que el municipio vea mucho de eso de las fuentes de agua. Te corto un ratito. También tenemos aquí a Cataleya Zavala, la reina Miss Universo Trans Ecuador. Entonces también quiere expresarse sumarse sobre, el tema. Sobre bueno, este tema. La última reflexión sobre este tema de los animalitos, para ya meternos en el tema del reinado. Claro. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué opina Daddy? ¿Qué piensan hacer el doctor Jorge Yunda también? Que él está trabajando, le veo que está, no le importa las críticas, no le importa nada, así está dispuesto. Sí, una reflexión y... Bueno, afortunadamente vemos que la administración ahora en la ciudad tiene como, empezando por el doctor Jorge Yunda y por supuesto por nuestra secretaria Gabriela Quiroga, tiene bastante empatía hacia estos temas, ¿no? Hacia el tema de los animales. Entonces, Gabriela Quiroga se ha reunido se hizo una mesa técnica, organizada e impulsada por los representantes de estas organizaciones de los animalitos que fallecieron y también ha conversado, entonces tratando de generar una hoja, un camino para un poco aclarar qué pasó, ¿no? Entonces sí hay bastante interés por parte de la secretaria. Ella, como ustedes saben, es activista por más de 20 años en tema de animales y naturaleza, entonces es algo que nos preocupa y sobre todo no digamos que no vuelva a pasar porque eso está fuera de nuestras manos, pero si en el caso lamentable que volviera a pasar, como sociedad, como institución también, y como, me atrevería a decir en general, como todos como comunidad, estemos preparados para poder afrontar este tipo de cosas. Y poder ayudar también. Por supuesto, sí, hay tanto que hacer en estos temas. Muchas gracias, Cristian. Y ahora sí, Carlita, tomemos el tema polémico. Ahora sí, vamos, le tenemos vía WhatsApp a Cataleya Zavala. Ella es Miss Universo Trans Ecuador y también se va a expresar acerca de esto de los reinados. Buenas noches, Cataleya. Hola, buenas noches. Quito, ¿cómo están? Les saluda Cataleya Zavala, Miss Ecuador Trans Universo 2019. Acerca de los reinados de bellezas, estoy en desacuerdo que se eliminen este tipo de reinados, porque nosotras como reinas podemos ayudar mucho a las personas, a los animales y a los seres más necesitados. Podemos hacer campañas sobre el medio ambiente y somos una imagen visible que sí podemos y ayudar y aportar de una u otra manera. También yo creo que se deberían de eliminar los estereotipos que existen en un reinado de belleza, como ser la mujer perfecta, tener el cuerpo perfecto, tener la mejor postura, ser la más alta. Eso sí se debería de eliminar, porque yo creo que ahí sí ponemos en desventaja a las mujeres. Pero no creo que se deberían de eliminar los reinados de belleza. También estuve leyendo que es por medio de gastos, por cosas de gasto, pero se puede hacer un evento más sencillo, como en el salón de la ciudad, e invitar a personas más allegadas. Pero yo creo que una reina sí es muy importante en una ciudad, ya que es la imagen de un cantón. También habemos niñas que desde pequeñas soñamos con ser reinas de belleza. ¿Y por qué truncarnos el sueño? ¿Por qué? Yo creo que sí se debería eliminar otros reinados, como por ejemplo que señorita del árbol bonito, que ese tipo de reinados sí, porque no son como cosas o títulos tan importantes, pero como el ser reina de tu cantón, yo creo que sí, es un título muy importante. Cataleya, ¿tú piensas que están en el mismo nivel el reinado, reina cisgénero y el reina transgénero? Ya. ¿Están en el mismo nivel o hay una diferencia? Yo creo que sí hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que entre la reina transgénero deberíamos de trabajar más en nuestra comunidad, más en lo que es la población transgénero, y la cisgénero debería de trabajar un poco más por lo que le corresponde. Bueno, en realidad debería de trabajar todo como por igual, pero nosotras deberíamos enfocarnos un poquito más hacia nuestra población. Cataleya, ¿me escuchas? Cataleya, te saluda Sara. Una inquietud, ¿no sería mejor, como pregunta, que dentro del reinado sea incluyente a una chica trans, como lo hizo en España Ángela Ponce, como está tratando ahí en Puerto Viejo, que sea también una chica trans, tenga esa inclusión al concurso? ¿O tiene que ser separado realmente? O sea, más o menos como dice Ángela Ponce, me estás dando. Claro, y hacer una transexual, ya tener. Estar a nivel de Ángela Ponce, o sea, a eso me refiero, porque ella ya es una chica transgénero, más nosotros somos chicas trans. Ya. Cataleya, tú desde que te elegiste reina Miss Universo Trans Ecuador, ¿qué actividades has hecho en favor de la comunidad? LGBTI, que se aprobó en el Cantón Manta, Puerto Viejo y Jipijapa. Quisiera llegar con otros proyectos a nivel nacional, pero por motivos de tiempo no he podido. También he trabajado en una campaña que se llama Todos Somos Diversos, Todos Somos Iguales, donde fue mi primera actividad que realicé como Miss Ecuador Trans, que es sobre visibilizar el amor. También ahora con esto del matrimonio igualitario, también estamos haciendo campañas donde generamos amor y no odio. ¿Y cuál sería tu mensaje a las diferentes alcaldías que están viendo están tomando esta decisión, analizando la situación de eliminar reinados. Los reinados en todas las ciudades principales? Sería una lástima que de verdad eliminen este tipo de reinados. No, suponte que aquí en Quito, la reina de Quito, cisgénero, va a utilizar recursos o va a tener auspicios de la empresa privada para realizar los reinados. Yo creo que la elección de la reina transgénero no está tan lejos del otro, del claro, reinado. Podríamos hacer nuestro propio reinado también, porque al igual el último reinado que se hizo de reina trans de Quito no se tuvo nada de auspicio del municipio. Pues claro, exacto, se puede hacer un evento muy particular, muy aparte a lo que es la municipalidad, si es lo que desean, no generar gastos. Por eso existe la Fundación Reina de Quito, donde ellos pueden hacer su propio evento privado. Bueno, la idea sería la inclusión de la población en actividades del municipio. No se olviden en seguirnos. Vamos a hacer la cuña publicitaria de radio, de nuestro programa. No se olviden de seguirnos por el Pélame la Naranja en las páginas de Facebook de Grupo Transgénero Quizalis, Facebook Live de la radio de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Y por la frecuencia de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Bueno, ¿y cuáles serían tus últimas palabras de Cataleya para ya cerrar la entrevista. Apoyemos. Muchas gracias, Cataleya, y esperamos reunirnos también contigo para poder analizar este tema. Bueno, ahora sí, vamos a conversar. Interesante. Son posiciones y posiciones, ¿no? Así dentro es. También, tanto de la comunidad, toda la comunidad tiene variación de criterios, y una de, y bueno, yo también me sumo como feminista, sí estoy como a favor, porque por cierto tema del estereotipo que se genera en una mujer. Uh-huh. Pero también estoy como comunidad trans, también en cambio eso nos ayuda a visibilizar a la comunidad LGBT y principalmente la comunidad trans. Son, uh-huh, son cosas así. Tú desde la Secretaría, ¿cómo fue la decisión? ¿Cuándo la tomaron? O sea, porque fue una sorpresa que el día lunes ni bien prendimos el noticiero, nos fue, desayunamos. Estamos con eso, y ya eso debe haber discutido ya en la semana pasada. Claro, o sea, sí fue de pronto sorpresivo, ¿no?, la decisión. Pero yo lo que puedo decir es que esto obedece a un proceso social, histórico, de cuestionamiento tanto de los paradigmas en los que la sociedad se ha desenvuelto. Por ejemplo, en el asunto de la reina, especialmente en el tema del reinado de Quito, entonces teníamos la elección de una reina que era como hacer una analogía a tener un rey o una reina española, digamos, ¿no? También tiene el contexto que está en fiestas de Quito, en el 6 de diciembre y todo eso, que nosotros sabemos que tiene un contexto histórico de conquista. Pero hablan de tradición. O sea, yo, honor a la verdad, yo no le veo tradición. Si nos ponemos a analizar, tiene 50 y... ¿cuántos años? No sé cuánto tiene el reinado realmente. 70 años. 70, bueno, sí. Pero en cambio, la tradición, yo te entiendo, es pegarme las papas con cuero. Eso es una tradición. Pero en cambio, el otro fue claro, como un... Eso es a lo que iba. Bueno, primero, como acabando la idea, entonces es un tema de todo un contexto histórico, social, en el que obedece el tema de la reina. Por supuesto, tampoco podemos desconocer las voces como tú, las voces feministas, las voces de mujeres que entre comillas, no se catalogan dentro del feminismo, pero que son críticas a los estereotipos del patriarcado, porque todavía eso tenemos muy arraigado en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, más bien, la idea es como, antes de tener como una reina, como una imagen representativa, más bien hay cosas más de fondo que todavía tenemos que trabajar en la ciudad, en la sociedad, ¿no? Eso por un lado. Creemos, yo creo que las aspiraciones que uno tiene de niño, de niña, son importantes, ¿no? Pero también es un tema de pensar si como reinas se puede generar un cambio positivo. Entiendo que hay como varias iniciativas que se han llevado a cabo y que son loables, pero también así como cobijados en este halo de ser reina de una ciudad, también se han cometido cosas como que una reina propicia una corrida de toros a favor de X cosa. Entonces, como que no hay concordancia también. Entonces, el hecho de ser reina no te garantiza de que vayas a tener como bien claros tus conceptos o que vayas a realizar una buena gestión. Pienso que más bien lo que garantiza que una persona, en general, una persona puede hacer una buena gestión, es bueno, las condiciones que se puedan generar en la ciudad, en educación, y en eso es todavía lo que hay, son cosas de fondo. Si bien es importante, y entiendo la preocupación también de Carlita y de la, nuestra amiga Cataleya. Cataleya, perdón. Cataleya. Me acordé de Nebraska, saludos. Saludos a Nebraska, aunque no la conozco, saludos. Pero son espacios de visibilización, pero habría que pensar yo, tendría que informarme un poco más si son necesarios los espacios de visibilización de esa manera, de ese modo, o qué más podemos hacer para que esos espacios de visibilización se conviertan en espacios de acción ahora. Que eso también es algo que Hugo, ¿no le ves también algo productivo hacer un concurso más inclusivo? Por decirte, ¿a qué me refiero inclusivo? O sea, no solo la chica flaquita o todo, sino también una un poquito más como está tomando en cuenta la ciudad de Guayaquil. O sea, exacto, con el tema Guayaquil, que no importa, bueno, sabemos que la reina de allá está embarazada y le van a permitir seguir su reinado, cosas así, o sea, hacer un poquito más. Sí, o sea, comprendo perfectamente lo que comentaban hace rato, que decías, ¿por qué hacer un reinado trans y un reinado cisgénero? Cuando más bien la idea es que sea el tema de la inclusión, ¿no? O sea, esas son cosas que, o sea, cada cantón habría que ir analizando esos temas, pero lo que yo sí creo es que los espacios de inclusión realmente son cuando, como activistas como ustedes, logran cambios. Por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención es que se va a realizar dentro de una liga barrial de fútbol, que es un espacio, digamos, tan fuertemente patriarcal, tan fuertemente machista incluso, y hay un activista, compañero de ustedes, pienso que es, no recuerdo el nombre, logró generar dentro de esa liga barrial un campeonato LGBTI. Entonces, esos son los espacios que pensaríamos que hay que ir tomando, porque podemos nosotros tener como todas las, bien claras nuestras posiciones, nuestra ideología, pero a quien tenemos que ir o acercarnos es al que no está de acuerdo o que ni siquiera sabe que existen estas realidades. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con yo quisiera digamos recordar un poquito cómo fue el reinado, sí, de 1995 que tuvimos aquí. Y cuento los audios. Tuvimos el honor de tener aquí en el programa a Gina Paula. Ella es una chica trans que fue reina en 1995. Sí, inusual, ¿no? Sí. Sí, justamente ella nos contaba de cómo fue en esa época los reinados. Ahora toma en cuenta que la despenalización de la homosexualidad era en 1997 y eso era penalizado. Claro. Era obviamente a escondidas. Entonces claro. vamos a recordar esa entrevista. Estamos aquí con Gina Lara Buitrón, es reina trans de Quito 1995. Quisiéramos que ella misma se presente. Hola, queridas amigas, queridos amigos. Gracias Carlita, gracias Sara por haberme tomado en cuenta para su programa. Estoy muy orgullosa de haber, de tratar de compartir mi historia, mi reinado en ese entonces de 1995, como dijiste Sarita. Era una época bastante tabú, bastante en la clandestinidad. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estoy para responder cualquier tipo de... Bueno Gina, quisiéramos que entremos ya en el tema. ¿Cómo fue ese reinado? Porque realmente hay una gran, tremenda diferencia de tu año 95 a lo que tuviste el honor de hacer. Bueno, digo el honor porque fue el honor de asistir al reinado trans de este año, que por primera vez en Quito se celebró en un teatro de nuestra capital, en el Teatro Variedades. Y hacerle en una casa clandestinamente a un evento abierto en un teatro, ¿cómo tú lo viste, Medina? ¿Cómo fue eso de clandestinidad? Hacer un sitio público. Visibilidad. Sí, Sarita. Mira, cuando me honraron con el título de Reina de Quito 1995, como tú bien dices, fue en la clandestinidad, en un lugar pues cerrado. Como en ese tiempo pues estaba penalizado la homosexualidad y teníamos que hacerlo muy, muy oculto, déjame decirte que fue muy bonita la experiencia de ser reina de Quito en esa época. Fue muy bonito, fue en una casa de un señor gay, obviamente, también pues muy tapado, digámoslo así, en la época, bajo ciertas normas de seguridad. Por nosotras mismas, por las personas que íbamos, porque también era, como te expliqué hace un momento, era con gente de prácticamente de la alta sociedad de aquí de Quito, ¿no? Y eso, eso habla muy claramente de que siempre el Estado patriarcal siempre ha existido y ellos tienen también su mundo diverso. Y fue muy, muy... Y lo que me llama mucho la atención es que autoridades de un gobierno que en ese entonces era el que, creo, si no me equivoco, Caliti, si tú no me dejas mentir, era de Social Cristiano. Claro, claro. Claro, yo en ese tiempo era prácticamente joven, ¿no? ¿Qué edad tenías en...? En ese tiempo tendría unos 23 a 24 años. Bien. 23 a 24 años. Y como te digo, era muy reservado, muy oculto, y fue en las altas esferas de la sociedad de aquí de Quito, entre las cuales estaban pues inmersos políticos de las altas esferas, pues, de la cúpula. Si tú me dices que estaban inmersas esferas, usted, quiere decir que también existió en ese tiempo, hubo travestis y transgéneros de closet. Claro que sí. Claro que sí, Carlita. Habían homosexuales de closet, ¿no? Uh-huh. Pienso que todavía los existen. Pienso uh-huh. que todavía, porque ciertas sociedades no aceptan la homosexualidad de ciertas personas, y muchos gays o lesbianas, lastimosamente, tienen que seguir viviendo en la clandestinidad. Bueno, ese es un tema, Gina y Carlita, que siempre se ha hablado, o sea, de que antiguamente siempre ha existido la diversidad. El problema es que nunca se visibilizó. Uh-huh. Nunca hubo, y hoy por hoy, bueno, y eso creo que lo voy comprendiendo cada tiempo, las redes sociales se han encargado y han ayudado uh-huh. a que conozcamos la diversidad sexogenérica y ya comencemos incluso a dar conceptos. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita hablamos del travesti de closet, que en ese entonces era muy, muy cerrado, y eso era básicamente, cuidado me vean porque, ¿qué dirá la sociedad? No, yo me acuerdo que en esa época, antes de la despenalización, sí se hablaba, había periódicos, los sensacionalistas, que sacaban reportajes de que reinado gay, y claro, en sí. forma burlesca, claro que sí. Ciertas partes, por ejemplo en Guayaquil o en alguna parte, o en Loja también, pues me recuerdo que sabían sacar, y estos diarios sensacionalistas, amarillistas, pues eran una forma como de burlesco, ¿sabes? Y ya no es lo que, gracias a Dios y gracias a todos estos avances, y más que todo a la educación de nuestros jóvenes, que ya no es tan... Por eso, o sea, si se llevaba a cabo estos eventos en una casa particular, y iba la prensa, no había problema de que interrumpa la policía. Pero si estos eventos se los realizaba en una discoteca, claro, entonces ahí sí llegaba la... Claro. Es que en ese momento, bueno, no me acuerdo quién nos conversó, creo que fue en el programa de la semana, hace años. ¿Te acuerdas que decían que entraban incluso a la misma casa cuando había, no les importaba que cuando, sea privada, invadían la privacidad? Cuando de la los vecinos, digamos, llamaban a la policía y decían que estaban... A eso me refiero, sí había eso. En cambio, acá Gina... Lo admirable es que la misma policía creo que les protegía por el alto cargo que estaban. Los cargos que estaban ahí, yo pienso que sí. O sea, no, yo por eso mismo te cuento, Carita, que yo me atreví a ser reina en ese tiempo por eso mismo, porque era en las altas esferas de aquí de Quito, por eso mismo. Entonces fuimos, pienso que fue en ese tiempo, queridas amigas, fuimos personas privilegiadas, pongámosle el nombre. Porque no todo el mundo decía. Ya, muy nuevamente estamos al aire recordando esos momentos de haber entrevistado a Gina. Tuvimos el honor de tenerla acá. Ella está ya en su, donde vive actualmente, en Holanda. Y vamos a seguir retomando, y por eso hemos conversado sobre este tema del reinado. Y realmente es un tema que sí ha traído mucha cola. Hay voces a favor, como le dije desde el inicio, hay voces en contra. Cristian, ¿me escuchas? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está dentro? La secretaría ha temblado por esta decisión. Tú me estabas contando de que en la mañana amanecimos de lunes con la noticia. ¿Cómo fue? ¿Para usted también fue sorpresa? Te puedo decir, un poco de pronto, pero sí era como algo que ya se venía conversando, ¿no? Con distintos como en conversaciones, como que ya era algo que estaba como en el tapete puesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si es que sorpresivo, pero sí fue como de un momento a otro, era algo que se venía ya como conversando, ¿no? Entre concejales, concejalas. Ya. Tenemos en línea a Nicole Solórzano, fue la elegida señorita confraternidad en el Reina Trans de Quito. Y también ella quiere darnos sus expresiones acerca de esta decisión del municipio. Buenas noches, Nicole. Buenas noches, Carlita, señores televidentes y señores oyentes. ¿Ah, sí? Sí, no, nos está viendo en vivo también. Televidente, ¿sí? A ver, Nicole, ¿cuál es tu opinión acerca de esta decisión del municipio? Bueno, hablaré sobre el tema de la eliminación Reina de Quito. En lo personal pienso que es una medida desesperada por tratar de llamar la atención, sobre todo de nuestro alcalde. El evento Reina de Quito siempre ha sido el telón de apertura a la fiesta de nuestra ciudad. No es ningún tipo de discriminación ni se estereotipa a la mujer en ningún aspecto, ya que hay otro tipo de evento, ¿verdad? Y este reconocimiento que se le hace a la mujer es para engrandecer su belleza y resaltar sobre todo muchas de sus cualidades. Y el rey, esta Reina de Quito, es uno de los eventos que más obras sociales hace. La fundación que lleva su propio nombre, el mismo nombre, trabaja paralelamente con el municipio para los niños con síndrome de Down, para darle una mejor vida, una calidad de vida, las cuales los niños deben de merecer. Bueno, hay que tomar, Nicole, hola, te saluda Sara. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Sara, Nicole. ¿Cómo? ¿Sí me escuchas? ¿Cómo estás, Sarita? Sí, sí te escucho. Pero la fundación como tal continúa. O sea, la fundación va a seguir. O sea, Pero entonces no va a haber esa figura representativa trans. Esa figura representativa. No, con orgullo trans, mija, con orgullo. Nicole, tú cuando te postulaste a candidata a Reina de Quito Transgénero, tú presentaste un proyecto. ¿Cuál era ese proyecto que se quería realizar, ya sea con el apoyo de la alcaldía o apoyo de la comunidad? ¿De hormonización, cambio corporal? Ajá, sí, de un reemplazo hormonal. Entonces, ese era mi proyecto, era tener la vinculación de la población trans que se está formalizando hacia la Casa de Salud, para que conjuntamente trabajemos y tengan un proceso hormonal adecuado, rigurosamente, y sobre todo, dado por un profesional. Y Nicole, ¿y qué opinas acerca de la revisión que están haciendo en Puerto Viejo de que los reinados sean inclusivos para personas transexuales? Ya, mi amor, mira, Nicole va a hablar en lo personal, de lo más profundo de su corazón. Sinceramente, a mí no me parece. Cada uno tiene su evento de reinado, de trans y de heterosexuales. Si hay esa combinación, se pierde la esencia del concurso y ya no se elegiría a la reina de la ciudad o de la provincia, sino a la mujer más bella. Entonces yo sí no estoy de acuerdo en eso. Wow, son opiniones de opiniones, ¿no? Entonces, como yo decía, la reina cisgénero tiene su particularidad y la reina transgénero tiene también su particularidad de trabajo. Por supuesto, y ahora que ya eliminaron cualquier tipo de evento de este índole, o sea, ya tampoco va a haber, me imagino, reinados transgéneros. Eso no, es lo que justamente... En forma privada sí se lo va a hacer. O sea, las entidades privadas, por ejemplo, la Fundación Reina de Quito lo va a hacer en forma independiente. Ya no va a tener el patrocinio del municipio, pero sí lo va a hacer de forma independiente, como lo hizo Crisalis cuando se hizo el reinado. Por eso el próximo año... Bueno, no tuvimos tanto respaldo que digamos, porque no, pero sí nos permitieron usar la marca y todo eso. Nos permitieron. Ya me estoy informando yo. Entonces, el próximo año, justamente por eso yo decía, el próximo año así se celebre la elección de reina cisgénero, y la reina transgénero tendría que ser con fondos privados. Y de ahí, a ver, buscar la inclusión, ya sea del municipio o hacer trabajo propio, ¿no? Como tú dices, o sea, tratar de buscar esos enlaces para poder... Yo tengo una ahorita con Nicole. Muchas gracias, Nicole, por tu aporte. Quería preguntar algo que ahorita topaste, Carlita, que es muy esencial, y ahorita aprovechando que estás, Cristian. Bueno, es el tema de la... Mucha gente dijo que es también el campo económico, que por eso también no... hicieron a un lado decidieron no colaborar con el tema de reinado de Quito. Bueno, claro, en sí, lo que te puedo decir primero es una suma de varias cosas, ¿no? El tema de económico también es algo que pesa. Lo que habría que decir, y es claro, que en sí esta decisión no ha sido una decisión a rajatabla y que prohíbe a todo nivel realizar esto, ¿no? Más bien insta un poco a replantearnos este tipo de actividades, ¿no? Incluso su viabilidad, incluso su funcionalidad, si queremos decir, incluso su trascendencia en el tiempo, ¿no? Entonces, de forma privada, obviamente, se pueden realizar, ¿no? Lo que aquí sí es, digamos, que con fondos públicos ya no estaría como admitido. Entonces, por ese lado, es como la tranquilidad de que ustedes, o que alguien desea hacerlo, lo puede hacer. Yo le iba a hacer una pregunta a Nicole. Ajá, sí. ¿No? Bueno, pero entonces... más bien te iba a despedir, Nicole, que eres una mujer muy hermosa, una mujer trans muy hermosa, y tu opinión ha sido muy, muy valiosa en este programa. Eso nomás quería decirte, mi amada y querida Nicole. Y te agradecemos. Bueno, mi amor. ¿Y tu mensaje, último mensaje a la comunidad? Gente que no tiene, voy a ser así tan franco, o sea, es ignorante hacia el tema, y lo que hacen es expulsar veneno. Señores, por favor, yo invito a la tolerancia, solamente a la tolerancia. Este es mi último mensaje: tolerancia para todos. Paz y amor. Muchas gracias, Nicole. ¿Sabes qué? Alguna vez, siempre me llama la reflexión el tema de la tolerancia, porque una vez que yo estudiaba teatro hace muchos años, estudiaba teatro justamente aquí en la Casa de la Cultura, y uno de los maestros, el maestro que tuve en ese tiempo, decía: no tenemos que ser tolerantes. Sí, decíamos, ¿por qué no tolerantes? Porque la tolerancia te ubica a ti en un nivel moral de superioridad, es decir, yo te respeto a ti. Más bien lo que tenemos que buscar es justo lo que tú dices, el respeto, un poco la igualdad. Entonces van por otros lados los conceptos, ¿no? Siempre tolerar implica que alguien, yo te tolero a ti así como eres, pero te tolero. Tenemos también por vía WhatsApp, tenemos a la virreina de Quito, a Adriana Basurto. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Carlita. Buenas noches, Sara. Hola, Adriana. Creo que le conozco a ella. Sí, es la virreina. Danos tu opinión acerca de esta decisión del municipio. Bueno, yo creo que en sí, ya mi compañera lo acabo de decir en la transmisión, sí se pierde la esencia, porque es algo muy cultural, no solo en Quito, sino que en cada provincia del Ecuador, y hay que tomar en cuenta mucho en eso, que no solo es la marginación hacia la mujer, sino que realza también la belleza femenina. Yo pienso más en sí que había que hacer algunos arreglos a los castings, y así pues no haya... estereotipos en cuerpo y en lo económico. Adrianita, ¿cómo estás? ¿Y no sería más bien incluir también a la comunidad trans en una elección de reina, hacer una elección general, no solo por separado, Adrianita? ¿Tú cómo lo ves eso? Yo le conté a Carla, yo ya estoy en preselección para reina de Puerto Viejo. Entonces, mi compañera también lo acaba de decir, y creo que sí, en cierto caso se pierde la esencia. Pero de que nos den oportunidad, más que nada, no solo la belleza, sino que el conocimiento que tengamos como persona, porque yo lo había comentado hace mucho tiempo y yo estoy muy certera que no se necesita nacer ser mujer, sino que se aprende a ser mujer con los días, porque una mujer a veces se equivoca y pues obviamente los hombres también. Qué chévere, Adrianita. Muchas gracias por tu opinión. Estamos con el tiempo, ya sabes que en radio es así. Vamos a seguir con. Pero ya sabemos cuál es una de las candidatas en la reina de Puerto Viejo. ¿Y cuándo sabes la respuesta, Adrianita, que te van a decir si estás aceptada o cómo es el? Gracias a Dios, tengo el conocimiento de que ya estoy aceptada. O sea, te vamos a ver en el reinado de Puerto Viejo. O sea, que ya se aprobó en Puerto Viejo entonces ese tema. Qué chévere sería eso. Sí, sería muy... Ahorita sí, tus últimas palabras para la comunidad acerca de esto. Pues, que hay que seguir luchando. Ustedes saben muy bien que esto es una lucha diaria. No va a ser fácil, siempre va a haber trabas. Y pues los comentarios de las personas, pues, hay que saberlas absorber de la mejor manera para saberlo expresar de otra manera muy positiva. Una excelente noche para ustedes y bendiciones. Muchas gracias. Son opiniones, ¿no, Cristian? Sí, y claro, realmente estas decisiones han generado como ese diálogo, digamos, ¿no? Bueno, te estaba preguntando, ¿esta visión el reinado? Les pregunta tanto a Carlita como ¿sabes a que Cristian? Se podría considerar como tradición ciertas cosas, ¿ya? Está bien, pero también hay que considerar el tema de que qué tradiciones son meritorias de conservar, de restaurar, de rescatar. O sea, hay tradiciones y tradiciones. No necesariamente algo que esté enmarcado dentro de una tradición es positivo. Por ejemplo, ustedes saben el tema de la ablación en África, es algo ancestral incluso, ¿no? Y bueno, no creo que deberíamos mantener eso, ¿no? El tema de la tradición de que niñas se vean forzadas a tener su primera relación con su padre es una tradición en ciertos lugares del mundo y tampoco pensamos no que es como... No vayamos tan lejos, aquí en el Ecuador la medicina ancestral, el otro día estuvimos con Julio haciendo una entrevista a personas que hacen ese tema y esa es una tradición que se está perdiendo aquí en el Ecuador. Claro, y mira, y algo tan básico, las parteras, ¿no? El tema de las dulas, de pronto ahora también, ¿no? Pero, o sea, hay tradiciones y tradiciones. Tenemos que pensar que la sociedad está en procesos dinámicos, y como procesos dinámicos nos llama al cambio, y siempre tratamos y propendemos que sean cambios positivos. Entonces, por ese lado, yo también le podría decir a Adriana, que tuve el gusto de conocerla en el Día del Orgullo, que estuvimos ahí en la Carolina. Entonces conversábamos un momento y hablamos, más bien que llegamos a la conclusión de que el tema de trabajar en la preparación de las personas es fundamental, ¿no? Entonces nosotros en la Secretaría de Inclusión tenemos un programa que va a fortalecerse, que va nuevamente a relanzarse, queremos que se inyecte recursos, que es el tema de becas, por ejemplo. Entonces, yo pienso que más bien esas son las reivindicaciones a las que tenemos que trabajar. Carlita, respóndeme la bueno, pregunta. Bueno, yo sigo pensando que ahorita son dos cosas totalmente separadas. La elección de reina cisgénero es uno. ¿Es tradición el reinado? No, yo no pienso que sea tradición. Lo que digo es que el reinado de la persona cisgénero, si hacen labor social, es una cosa. Si hacen negocio es otra cosa, pero la elección de reina transgénero en este caso es reivindicación, visibilización y todavía continuamos haciendo la lucha por la inclusión. Bueno, ya nos quedan solo 2 minutos. Cuando ya se le vea el panchito, la chompa ya. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y es viernes. Y es viernes. Bueno, gracias, Cristian. Hazle extensivo. Gracias a Gaby también. Ay, muchas gracias. Por delegarte a ti, Cristian. Y una reflexión sobre este tema. ¿Y qué se nos viene para agosto? Bueno, nosotros rapidito ya estamos con un campamento vacacional para niños en estado de vulnerabilidad que se está realizando en la misma Secretaría de Inclusión Social. Y la reflexión, yo te podría decir, son importantes las tradiciones, pero en este mundo tan cambiante y tan necesitado de nosotros, tenemos que mirar hacia adelante. Sin, obviamente, sin olvidarnos de las tradiciones que nos aporten como sociedad y que nos impulsen hacia adelante. Entonces, más bien, veamos hacia adelante. Yo sí quisiera que se corte un poco la tradición esa, porque yo sí quisiera ver que en el municipio se dé el ejemplo también que esté una persona, una chica trans visible dentro del municipio, que trabaje en el municipio y demos el mensaje de inclusión también, desde ahí. Así. Eso también es algo importante. Pues bueno, nos despedimos. Otro programa, siempre, ha sido polémico este. Hemos conversado, gracias nuevamente, Cristian, te agradezco. Muchas Carlita, gracias. Bueno, yo me despido. Ha sido un gusto compartir nuevamente micrófonos aquí. Y soy Sara Carolina. No se olviden que esto ha sido la especial A lo Trans por Pélame Radio la de la Casa de la Cultura y Pélame la Naranja. Esto fue nuevamente Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame y Pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.